Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. ¿Dónde se realizaron las inscripciones de naturalizaciones antes de la creación del Registro Nacional de las Personas? La mayoría de las inscripciones de naturalizaciones posiblemente se realizaron o inscribieron en el Registro Civil del Consejo Metropolitano del Distrito Central. Pero también otras inscripciones fueron realizadas en los municipios. Cuando inició labores institucionales ya el Registro Civil bajo la égida del Registro Nacional de las Personas, en el caso de los naturalizados, aparentemente porque no estaban inscritas de manera formal todas las inscripciones correspondientes a estos ciudadanos, se hizo un llamado general a todos los ciudadanos naturalizados, indistintamente de cuándo habían obtenido la ciudadanía hondureña, a presentarse a las oficinas centrales del Registro Civil y presentar las respectivas resoluciones o acuerdos de naturalización. Y de ahí se les daba una hoja de asignación y se les indicaba que debían inscribirse en el municipio de su domicilio. Pero en la práctica no hubo un buen manejo de esto y resulta que la mayoría de las inscripciones de naturalizaciones, a pesar que la ley establece que se realizará en el domicilio del naturalizado, la mayoría están inscritas en el Registro Civil Municipal de la capital del Distrito Central. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.